va a ser que este es el año del ascenso? ¿A qué va a ser que este es el que nos toque? Pues, si no, no me explico cómo el comité de competición se le ha ocurrido quitarle la cartulina amarilla a José Luis Echeverri. Esto no es. Algo está cambiando y, desde luego, puede ser una señal. Si no, no me lo creo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva Elche en Punta en Marcha. Aquí estamos en COPE Elche para contarles toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ayer por la tarde tuvo el sorpresón. Esto en condiciones normales sería eso, una normalidad, ¿no? Que de competición de vez en cuando te dé una medida de gracia, te quite una cartulina amarilla, y bueno, pues que puedas aprovechar esa situación, sobre todo si ha sido justa, ¿no? Pero que al Elche le quiten una cartulina amarilla, eso hay que repicar las campanas, hombre, hay que hacerle un monumento al comité de competición. Pues sí, ayer el comité de competición aceptó el recurso del Elche y le ha retirado la primera cartulina amarilla a José Luis Echeverri. Pero claro, no podía ser toda alegría. Para compensar, para que haya un contrapeso, le meten 4 partidos a Paco Esteban por una agresión, según el acta arbitral, un puñetazo una vez finalizado el partido a Jefferson. Lógicamente el Elche ha recurrido, como ya recurrió ante competición, y lo ha hecho ante el comité de apelación, que mañana se reunirá para ver si la cosa se queda ni mucho menos, puesto que para el Elche no fue un puñetazo, sino un manotazo, vamos, una colleja. Y esperemos que le rebajen la sanción, porque si no va a ser durísimo el castigo, teniendo en cuenta que quedan solo 7 partidos y que 4 no podrían ser. Pero insisto, a ver si es que ha cambiado el destino del Elche 22 años después. Este es el año. Parece irrisorio, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero quién sabe. Porque hasta este momento el Elche, semana sí, semana casi también, ha ido mandando recursos al comité de competición. Y les aseguro que han hecho caso omiso a todos ellos y eran mucho más claros que el de ayer. Y no voy a ser yo el que me queje de que le han retirado la cartulina amarilla a Echeverri por jugar. Por Dios, no, en absoluto. Pero sí es cierto que, viendo las imágenes, y las imágenes se ven claras, José Luis Echeverri llega al banquillo. La jugada es la siguiente: una jugada, un balón que se pierde por el banquillo, llega Martí Crespí, resbala, se lleva casi por delante a Paco Herrera, el técnico del Villarreal B. Ahí se arma una gresca, Martí Crespí se embronca con los del banquillo diciendo: "Oye, tranquilo, que me ha embalado, que no ha sido queriendo". Los del Villarreal B que montan la gresca. Jefferson Montero, que estaba en todas, que viene para decirle al cuarto árbitro que ya está bien, le provoca grita, y se ve la imagen como viene Echeverri, y lo que aparentemente parece es que le echa la bronca a alguien del banquillo y enseguida cambia y ya le dice Martín: "Venga, vámonos", y le enseña. Así, quiero decir que seguramente no fue para amarilla y que ha hecho bien el comité de competición, pero que ha habido otras mucho más claras. Recuerdo a Juli, que lo expulsaron por doble amarilla y el chaval no hizo nada, y otras tantas que no le han quitado. Bueno, a lo mejor ha sido por insistencia, ¿no? Por pesados, venga, le quito la amarilla. Insisto, no me voy a quejar en absoluto, y ojalá que esto sea una señal para pensar que por qué no este año nos puede tocar. Y no está fácil, en absoluto, está complicado, pero el partido del domingo pues puede marcar un antes y un después, porque hay futbolistas que piensan que el partido del domingo no es un partido clave. Es el partido clave, es el más importante. Sí, yo creo que es el partido, no otro partido, yo creo que es el partido clave. Yo creo que después de haber fallado en casa contra el Villarreal, pues ese partido yo creo que es el más importante y el partido clave, porque allí pues tenemos que sacar algo positivo. Si puede ser los 3 puntos, pues mucho mejor, porque nos volveríamos a meter en la pelea con todos. Pero si no puedes ganar, pues mínimo tienes que sacar algo positivo de allí para poder tener opciones hasta el final. Esperemos que sea la victoria. Tena, que es una de las dudas para el partido del domingo. Si se recuperaran todos los que están entre algodones, o acaso Usero y Tena, que apenas han entrenado con el grupo, Tena entrenó un poquito y, aunque ha reconocido que después del partido tenía bastantes molestias, tiene el tendón inflamado, una tendinitis, aunque afortunadamente no es rotura, por eso se habla de que puede llegar. Decía que hoy tiene menos, pero sigue teniendo, porque con fuerza, sprinta y tal, ahí se tiene que parar. Bueno, de aquí al domingo cree el médico que puede llegar, como también se espera que Guatazo pueda llegar y como también se espera que Usero pudiera hacerlo. Si los tres llegasen y con la participación de Asiari, pues lo que se veía muy negro después de la derrota frente al Villarreal B, no solo por la derrota, sino de cara al panorama a jugar en Cádiz, pues puede el técnico hasta repetir el mismo once por tercera semana consecutiva. Insisto, si todos los que están en la enfermería sanasen, con lo que hay pues el mismo equipo durante tres semanas seguidas, porque no el que salió en Sevilla, el que salió frente al Villarreal B, y el domingo en Cádiz, Willy Caballero en portería, Tena si se recupera y Samuel, si no se recuperase, pues evidentemente ahí estaría la opción que Martí Crespí volviese al eje de la zaga, al centro de la defensa, y por la derecha por Chimo Navarro u Oscar Rubio. Pero vamos, si Tena estuviera bien, repetición con Ripa a la izquierda, luego en el centro si se recupera Usero y Achiari seguro que sí, ahora que le han quitado la tarjeta. En las medias puntas, pues por la izquierda podría estar Trejo, por la derecha Yuli, y si se recupera, que este es el que más fácil se va a recuperar, el Guacaso por el centro, o sea, jugaría con el tribote, y arriba Molina. Si no estuviera Usero, tampoco pasaría nada, Asiari, Guacaso, Yuli, banda izquierda, Saúl tendría todas las papeletas para ser la principal novedad en la derecha, y arriba, o sea, y en la media punta Trejo, en el centro, y arriba Molina. O sea, que ya no se ve tan negro como se veía después del partido frente al Villarreal. Ni que decir tiene que ya los jugadores tienen los cinco sentidos puestos en el partido frente al Cádiz. Decía hoy José Luis García que los dos equipos se juegan mucho, que va a ser un partido de hombres donde saltarán chispas, pero que vea al equipo fuerte y con opciones de ganar. El colegiado Ontanaya López, el castellano manchego, va a ser el que arbitre el partido el domingo, recuerden, a las 7, partido que además finalmente retransmite las plataformas privadas, Gol TV y Digital Pro Liga, en el canal 10 de Digital Plus. Bueno, pues Ontanaya López, que ha pitado esta temporada ya 3 partidos al Elche. Bueno, perdón, 2. Este será el tercero que pite. Arbitró el partido frente al Salamanca, que acabó con 2-2, nada más empezar la temporada, que el partido que el Elche perdía, si no recuerdo mal, 0-2, y que luego empató con aquel gol de Carleto, el 1-2. Y luego pitó en Castalia el partido que el Elche ganó, 0-2, en aquel golazo de Saúl, que ganó el Elche 0-2. Con este árbitro no ha ido del todo mal. Un partido que teníamos perdido, empatamos en extremis y luego se ganó en Castellón 0-2. Con Tanaya López, que en lo que va de competición ha dirigido un total de 20 partidos, que han terminado con 11 victorias locales, 4 empates y 5 triunfos visitantes. Ha mostrado 58 tarjetas a los equipos de casa y 77 a los de fuera, y solo señalado un penalti en lo que llevamos de liga a favor del equipo local. Por cierto, ayer no me dio tiempo, hoy repasamos como cada semana la clasificación del Elche, y tanto por arriba como por abajo, de la temporada pasada, misma jornada que en la que estamos. En la que estamos es la jornada 35, para ver a qué distancia estaba el ascenso y está ahora. Bueno, el Elche el año pasado, jornada 35, venía de perder en casa 0-1 contra el Jerez y estaba en mitad de la tabla, un décimo con 46 puntos. Estaba a 16 del ascenso y por abajo a 9 del descenso. O sea, estaba casi casi en tierra ahí de nadie, más cerca del descenso, pero la situación la tenía ya al alcance de la mano. En la actualidad, pues bueno, el sexto mucho mejor que el año pasado, 54 puntos, tenía 8 más que en la actualidad, y ahora nos encuentra a 16 del ascenso. Por Dios, a 16, se encuentra solo a 4. Bien, el ascenso. El año pasado lo marcaba el Zaragoza con 62 puntos. Por cierto, los que eran los tres primeros, a falta de 7 jornadas, el año pasado, los tres ascendieron. Jerez era líder con 69, Tenerife segundo con 66 y tercero el Zaragoza con 62. Los tres acabaron ascendiendo. El ascenso del año pasado, jornada 35, estaba en 62. Ahora está en 58. 4 puntos menos harían falta para ascender. El año pasado hicieron falta 79 y este año, si todo sigue así, harían falta 75. Por cierto, Elche solo podría sumar 75 si lo gana todo. Pero van a hacer falta menos de 75. ¿Por qué? porque el año pasado se desfondaron los perseguidores, solo aguantó el Hércules y claro, los perseguidores no sumaron puntos. Este año de momento no se desfonda casi ninguno, hasta el Numancia está ahí y hay muchos enfrentamientos directos, con lo que yo sigo pensando que este año el ascenso puede estar en los 70-71, por ahí, incluso podría estar 69-72, por ahí podría estar la tercera plaza. Es decir, que el Elche tendría que sumar, pues eso, si tiene 54 de los 21 que faltan, entre 18, podrían ser 16, que debería ganar de los 7 partidos, como mínimo 5, por lo menos, y algún empate. No es fácil, pero esto lo decíamos hace 2 meses y nos reíamos, y ahora sí pensamos que puede ser, porque ya ha sido capaz de hacerlo en el último mes y medio. Me gusta coleccionar cosas, pero no cosas normales. La gente colecciona sellos, monedas. Yo colecciono experiencias. Intento descubrir sensaciones nuevas, diferentes, increíbles. Un día un amigo me dejó conducir su Polo. Y ya no he podido parar. He probado un Golf, un Sirocco, un Passat, un Touran, un Touareg. Descubre las mejores sensaciones al volante del Polo, Golf, Golf Plus, Sirocco, Vite, Leo, Jetta, Tiguan, Passat, Touran, Charan, Touareg de la gama Volkswagen. Ven a verlos a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¡Atención! Oferta especial al Daria Aure. Viviendas de obra nueva en zona Ciudad Jardín. Terminadas 3 dormitorios y 2 baños. 87 metros cuadrados útiles y plaza de garaje incluida en el precio. Solo 136.000 euros. Mínima entrada, financiación especial a 40 años y menos de 150 euros al mes los 2 primeros años. Solo 150 euros. 96-666-4088. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem E1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son zurdos? El Honda Accord detiene el centro de si te distraes. Las Vegas se ve desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante. Una manzana despierta más que una taza de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2001 incluido. Consulta las condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda. The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27100. Abrimos 2 nuevas tiendas Vodafone en Torrevieja. Ven a Telefón en calle Gabriel 53 o en Caballero de Rodas 26. 2 nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una de tapas al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado, y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-04. 30. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo en la cadena COPE en Elche y también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Hoy no podía ocultar su satisfacción José Luis Achiari, después de conocer que ayer por la tarde el comité de competición pues le quitó la cartulina amarilla. La verdad es que estaba de alegría. Sí, la verdad que ayer cuando me dieron la noticia muy, muy feliz, y yo creo que se hizo justicia porque esa primera marcha, simplemente estaba hablando con Juan Martín, de sí, y bueno, por suerte después de tanto tiempo, el recurso fue aceptado y bueno, por estar a disposición del entrenador en este partido tan importante que tenemos en Cádiz. Sí, por eso, la verdad que bueno, ahora el mister va a tener la oportunidad de disponer de alguna gente en el centro y eso es importante antes de improvisar, es bueno que haya jugadores disponibles. Bueno, ojalá que sea una señal. Después del partido del domingo te decimos, pero bueno, a nivel personal me jodió muchísimo quedar, que el equipo quedara con 10 el otro día, uno puede estar ahí para ayudar y bueno, el lado positivo es que partido puedo estar disponible, me encuentro muy bien y bueno, poder ahí aportar y poder ayudar a mi compañero para este partido que como te digo es tan importante porque tenemos que tratar de recuperar los puntos perdidos de viernes con el Villarreal. Reconocido el argentino, bueno, un detalle que muchos conocíamos, ¿no? La gran mayoría, y es que se esperó, después del partido estuvo una hora esperando a que saliera el colegiado. Además, ahí estuvo más tenso que Marco en el sorpresa, ¿no? Esperando para hablar. ¿Y para hablar qué? Pues eso es lo que nos contaba Xavi, que habló con el árbitro. No sé, simplemente después del partido me quedé una hora esperando al árbitro para comentarle y explicarle yo lo que pasó en esa primera jugada y que él también me diga por qué fue para aprender para el siguiente partido, porque simplemente fue que estaba recriminando a Martín Crespi y bueno, estuvimos hablando ahí, me explicó, yo le comenté lo que sucedió y una charla amistosa que bueno, que me sirve para mí, para el futuro. No me terminé eso, me entendió que él pensó una cosa, pero que no fue lo que él pensó. ¿Y qué se juega en ese domingo? Yo creo que todos los equipos estamos jugando mucho. Mira, hay que ser realista y saber que el Cádiz se juega tres puntos importantísimos y bueno, ahí va a ser como una final porque nosotros tenemos la última oportunidad para poder reengancharnos en la zona de arriba. Entonces va a ser un partido de hombres, un partido que va a ser un chispa porque nosotros estamos jugando cosas importantes. No, yo le dije que el equipo siempre sabe reponerse de adversidades, de golpes, y bueno, el equipo ya olvidó lo que fue el partido de Villarreal y estamos pensando en este partido que como te digo, es clave de cara al futuro y por suerte creemos que bueno, que quiero que se termine de recuperar. Lamentablemente lo de Paco, que le dieron muchas jornadas al sur, pero estamos casi todos disponibles para este partido que es fundamental. Sí, bueno, la derrota nos dio mucho, pero también tenemos que seguir con esa actitud, con ese compromiso, y que cada partido lo estamos tomando como una final y es que es otro. Sí, yo lo veo fuerte, lo veo bien, lo veo que puede sacar puntos en cualquier campo al equipo. Y bueno, sabemos que esta recta final para los equipos que están ahí arriba, los 7 equipos creo yo, cualquiera va a tener la oportunidad de estar teniendo arriba porque hay muchos enfrentamientos, cada jornada que pasa hay 3 o 4 equipos que pinchan, entonces yo creo que va a haber oportunidad para todo y el que esté más firme y el que esté con mucha más regularidad va a estar dispuesto arriba. Y el Cádiz muy necesitado. Sí. Tenemos que jugar contra todos y sé que el partido del domingo va a ser un partido cara de perro y ojalá que lo podamos sacar adelante, pero que va a ser difícil, no hay ninguna duda. Para realzar tus labios, primero dibuja su contorno. Espera que gire el volante y acelera. Aplica una fina capa con la barra de labios. Frena y apaga el motor. Diviértete aparcando desde 17.800 euros con el coche que aparca por ti. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas. Radio CD y volante y palanca de cambio en cuerpo. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53.

y bueno, sale una pequeña tendinitis en las pruebas y bueno, como no hay rotura, pues se puede ir probando y ir haciendo a ver si la molestia, pues, sobre todo la inflamación, se va yendo, pero sí que es verdad que es una zona dolorosa y el tema del central y el final, yo eso me notaba aún en la pequeña, la tensión y la fuerza. Él cree que sí, el médico me ha comentado, cree que sí, que voy a tener la opción de llegar, pero que bueno, que también hay que ir con paciencia, porque bueno, no es bueno intentar entrar desde el principio ya en los entrenamientos y cortar, porque a lo mejor porque puede agravar más, entonces hay que ir controlando, como se han dicho hasta el domingo, ir probando pues hasta que yo me encuentre mucho más cómodo. ¿Y el partido del domingo es un partido de nuevo clave? Sí, yo creo que partido clave, yo creo que después de haber fallado en casa contra el Villarreal, pues, este partido yo creo que es el más importante y el partido clave, porque ahí pues, tenemos que sacar algo positivo, si puede ser los tres puntos, pues mucho mejor, porque nos volveríamos a meter en la pelea con todos, pero si no puedes ganar, pues mínimo tienes que sacar algo positivo de allí para poder tener opciones hasta el final. Preguntamos a Tena si entiende que el hecho de que el Cádiz se esté jugando también la Liga, se esté jugando la salvación, es bueno para ellos, para el Elche. Yo creo que es mejor para nosotros. Yo creo que el hecho de que ellos se jueguen algo también es mejor para nosotros, porque bueno, es un equipo que tiene su presión también añadida. Yo creo que ellos están un punto por debajo del descenso, juegan en casa y tienen que sacar los tres puntos como sea también. Nosotros, por el contrario, pues también tenemos que sacar los tres puntos para intentar estar con los mejores. Entonces yo creo que ahí pues va a ser un partido que ellos no van a poder cerrarse ni nada de eso, sino por lo contrario, tienen que ir a buscar la victoria y eso es mejor para nosotros. Pues, sin duda lo es. Por cierto, le preguntamos por la impresión que le causó ver el Estadio Martínez Valero lleno en este día frente al Villarreal. Bueno, yo creo que todo el mundo, pues, la verdad es que nos emocionamos bastante, sobre todo la segunda parte, cuando ves que el equipo pues bueno, va perdiendo 0-2 y la gente sigue con el equipo animando, que yo creo que fue una de las claves también para que el equipo remontara también el partido. Pero sí que es verdad que bueno, que al final una espina clavada tenemos todo el mundo, porque sabemos que bueno, con el apoyo que tuvimos de toda la gente de Elche que se volcó, pues todo el mundo quería sacar algo positivo de ese partido y al final pues no se pudo, y lo único que les pudimos vender pues fue un poco la imagen del equipo. El equipo no bajó los brazos a pesar de estar con uno menos y dio una muy buena imagen. Bueno, pues vamos a ver la imagen que da en Cádiz si el Elche es capaz de conseguir una victoria que le vuelva a meter de lleno en la lucha por el ascenso. Recuerden que hasta esta tarde a las 8 hay posibilidad de adquirir billete para ir en ese autocar que la gente de Viajes Ferry pone en marcha para pasar el fin de semana allí en Cádiz y ver el partido. Hasta esta tarde a las 8 para reservar el billete. El autobús saldrá a las 12 de la noche del viernes y regresará el domingo después del partido. El precio es de 125 euros, incluye autobús y una noche de hotel en régimen de media pensión. Los interesados pueden llamar a este teléfono 96-667-3600 o pasarse frente al piso de azules con la gente de Viajes Ferry. Por cierto, también les cuento que la Agencia Valenciana de Salud regresa esta semana al Martínez Valero para una donación de sangre. Viernes y sábado instalará un punto de donación de sangre en el recinto Franquillos de en horario de 5 a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los donantes, además de contribuir con una causa muy necesaria, recibirán una entrada para presenciar el siguiente encuentro, que será el Elche-Celta el próximo fin de semana, además de un refresco y un bocadillo para recuperar las fuerzas tras la donación. Por tanto, esa donación de sangre, siempre la ciudad de Elche se vuelca con este tipo de actos tan importantes. Lo vamos a dejar aquí, tiempo ahora para la información general y del mundo en la COPE. Gracias, saludos.